pasar la frente una estrella, no vi cantar, no vi tan sola la noche sin fin. E indarrecevo la proveda tola. Falamos, sí, toca falar. Temos que repetir o teléfono de Asobecat, de Toño, de Juan Pedro, da asociación, que queda un pouco, para mí... Poucos días, Poucas horas, casi. Poucos días. Porque... Sí, pocas días, pocas horas. Exactamente. Ya... Todo se vai acorteando. Ven. Todo se vai cerrando y en los últimos días... Por sí, bueno. Después todos son prisas. Nada, simplemente comentaros de que tenemos para cerrar, como bien decimos... La fecha de inscripción el próximo día 23 de enero, ya que el día 25 es el evento, bueno, lo dejamos para el 23 de enero. Si tenéis alguna duda, queréis efectuar alguna llamada o consulta personalmente, os facilito el teléfono mío, que es el 637-589-682. También a través de Facebook podéis encontrar la página nuestra de Asociación de Bercianos en Cataluña, o también la página de Asobecat, en los cuales nuestros eventos están publicados y ya te digo, ante cualquier duda, os podéis dirigir tranquilamente a nosotros. Muy bien. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, también podemos dar el teléfono otra vez de Baldas Mouras, ¿no? Si quieren ponerse en contacto, si quieren... después diríamos ya a nuestro técnico que de despedida ponemos a su pieza de música, que sí. Fue de comienzo, también podemos ponerla de despedida, ¿verdad, David? Muchas gracias. Darásnos permiso, digo. Me lo hago, claro que sí. Ya tenemos a otro lado del fío telefónico una persona que nos... propuso aquí nuestro amigo Armando. Estábamos hablando de butillos. Sí, señor. Pero ahora vamos a hablar de butelos. Bueno, pues es que... ¿Por qué en galego? Porque somos galegos, son da Fonsagrada. Son da Fonsagrada. Pero boas pero tardes. Eso é moito máis tarde. Isto non é unha semana. Eche no mesmo día. Ah, sí? Sí, este ano cae no mesmo día. Vaya, hombre, entonces con quen vamos a falar? Pois vamos a falar co xerente da Casa Castelao de A Fonsagrada, Rubén. Ah, xa temos falado con ele. Sí, xa temos falado máis. Moi boas tardes, Rubén. Hola, moi boas tardes. Gracias por atendernos e por perder estes minutinhos connosco. Aquí o... Hombre, faltaría máis. Este de Lugo sí. Di que tender festa xa preparada. Bueno, estamos aí preparando a ver si para o día 22 e 23 do mes que ven, pois, bueno... eu pensaba que era neste, é pro mes que ven, non? Ainda é pro mes que ven. Ainda é pro mes que ven. Bueno... Xa falta algo menos de... Básicamente de un mes, bueno. Está aí, un mes e poucos días. Bueno, pois... Pero xa se están preparando, non? Totalmente, sí, porque é unha feira que coincide nunha época... na que de por sí xa se comercializa muchísimo embutido, muchísima salazón, e logo, pues, evidentemente, a festividade esta, pues, implica e repercute nun fin de semana, como digo, pues, que hai moita afluencia de xente a Fonsagrada, e axuda a vender moito producto, non? Porque aquí en Cataluña, pues, este sábado que ven, pois tamén temos festa de botillo do Bierzo. a Sobecat aquí do Bierzo. A Asociación de Bercianos de Cataluña, pois celebran o 11º festival do Botillo, sí. Na que participan moitísima xente, entre outros grandes personaxes, pois sempre teñen o convidado especial o Don Luis de Lombo. Pero hai algunha diferencia entre o Butelo e o Botillo? Bueno, pues a verdade é que sí que hai bastante diferencia. Vale. O que ocurre é que a variedad do Butelo, o Butelo da Fonsagrada é básicamente costela de porco e corteza, con pimentón, con sal e con allo, básicamente. Sí. Logo, o Botillo, dependendo da zona, dentro do mismo viaje, pues hai xente que lle mete uns ingredientes ou outros ingredientes. Diferencias sí hai, tanto a nivel de sabor como obviamente a nivel de ingredientes. Claro. Obviamente, falar de diferencias, que si é mellor, que si é peor, eu creo que sería un error. Os dos produtos son grandes produtos, sí. Son fantásticos. A eso non nos referíamos, ¿no? Que sí. Queríamos saber si era un máis grande que o outro ou un... Bueno, a verdade é que a diferencia que eu atopo é que un é do Bierzo e outro é galego, ¿no? Totalmente, un é do Bierzo e outro é galego. Claro. Pero logo o que é a nivel estético, a nivel de presentación, en gramaje, sí. É prácticamente o mismo. Pero nosotros, o Butelo máis famoso de Galicia, pues, é o Butelo da Fonsagrada. E o Butelo da Fonsagrada, pois, os ingredientes principales son, obviamente, a costilla de porco e máis a corteza. E logo, no Bierzo, pois, hai xente que lle mete, pois, dende o rabo, pasando por espinazo ou outras partes do porco, vale? Pero, bueno, o que é a configuración, o que é o producto estéticamente, incluso a nivel de sabor moi similar, pois, sí que comparten máis que... O sea, unios máis por lo que comparten... que por lo que os separa, ¿no? Sí, sí. Ajá. O sea que en realidad hay que probar los dos. Exactamente. Totalmente. Yo creo que el consumidor, pues esto es como hablar de un xamón de bellota o hablar de un xamón celta, pues o xamón de bellota pues tengo ese consumidor, y o xamón celta pues también tengo ese consumidor, o xamón de Teruel, o xamón de Granada. Sí, sí, sí. Bueno, además, creo que una cosa similar. Y además a posibilidades existen, pues que el Botillo celebrase este fin de semana y o Botelo no mes que ven. O mes que ven, totalmente. Sí. Aparte que una feira que cada ano atrae a máis xente. E a Fonsagrada, pola súa climatoloxía, pois evidentemente basta que hai unha festividade como para que faga moito frío, ou nesta época puntualmente pois chova, faga frío, hai gaseada ou neve, sí. Que xa non sería o primeiro ano, non? Pero hemos logrado co paso dos anos consolidar un producto a nivel gastronómico y fantástico. Otras muchas zonas pues estarían encantadas de tener un producto referente como tenemos los fonsagradinos, ¿no? No he ido gastronómico. Porque hasta incluso veniendo de la zona de Bierzo de Asturias también a esa feira. Totalmente. Tanto el límite por parte de Bierzo como el límite por parte de Asturias pues son... un cliente asiduo que frecuenta non solamente este mismo día da feira, e outros fines de semana que suben a comer o cocido de a Fonsagrada, e obviamente donde o producto principal estrella é o Butelo, non? Falar de Butelo é falar de a Fonsagrada, e falar de a Fonsagrada é falar de Butelo. Creo que co paso dos anos hemos ido consolidando un producto fantástico, impresionante, donde se cuida moito, con muchísimo cariño, con moita ilusión a súa elaboración. Que cada vez máis é un producto que se está exportando a outras zonas a nivel nacional. De feito, curiosamente, pues este lunes, máis ou mertes, pues vamos ter aquí unha comitiva de xente que están exportando non butelos, pero a nivel de Europa están exportando outros produtos do ámbito da alimentación. Y que queren probar este producto para ver si hay posibilidades de meterlo en otros mercados, ¿no? Muy bien, estupendo. O sea que, aparte do Butelo, todos los elementos do porco también se pueden mercar ahí en la Casa Castelao. Totalmente. Ah, sí, no, ahí podes mercar de todo. Totalmente. De bueno, todo que le voy a porco, dendo rabo futiño. Bueno, totalmente. Bueno, na nosa instalación, Armando, que xa estiveches alguna vez, sí. Pues, como pudiches ver, pues nosotros todo ano se pode comercializar todos os produtos do porco. Sí. Pero bueno, no que é a feira, que se celebra o día 22 máis o día 23, pues hay una media de en torno a unos 40-50 expositores, los que se pueden marcar, obviamente, o producto estrella y o producto referente, todo relacionado con porco, sea a soá, sea o lacón, sea a cachucha, sí. Sea xamón, sea chourizo, sea butelo, sea panceta, sea touciño, sea o que sea, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay otros expositores nos que también teñen protagonismo frutos de alimentación, uh-huh. Entre eles o queixo, o viño, sí. Frutos da zona, o sea, que é unha feira que bueno, que é un éxito, que cada ano vaya máis, uh-huh. Bueno, que non deixa de axudar a facer marca e promocionar un producto que digo, que o sea que é moi importante nunha como zona... Ahora está tanto de moda iso de facer marca España, pois marca Galicia, non? Marca Galicia, Galicia calidade, nunca mellor dito. Nunca mellor dito. Calidade e bueno, que é un producto que eu recordo fai non máis de 10 anos, as primeiras partidas de elaboración estaban en torno a 1000 e poucos kilos. Mhm. Y en la actualidad pues movémonos por encima de las 40 toneladas de elaboración de este producto. O joder. Sea, quiere decir que, bueno, de hablar de cantidades pues no es agradable porque parece como que todo enfocamos en la cantidad, ¿no? Pues sí. Mira, la cantidad no está reñida con la calidad. Para nosotros lo más importante es la calidad y seguimos la línea de elaboración como se hacía antiguamente, simplemente con un poquillo más de cantidad, ¿no? Que a nivel doméstico, a nivel... Sí, familiar. Sí, receta da boa, ¿no? Exactamente, nunca me he dicho que receta da boa, pero donde evidentemente a nosa línea e a nosa política comercial, pues é indudable que uh-huh. Facer un producto de moita calidad a un precio que sea exigible, que sea aceptable, ¿no? Por parte do consumidor, porque do contrario pues tampouco estaríamos a falar do que estamos a falar, ¿no? Pero bueno, que por la súa, que por la zona en la que estamos, por la súa altura, por la súa climatología, pues son productos que seguramente en otras zonas de Galicia, pues non é que non tuvera a mesma aceptación, simplemente que non se darían igual. Pois, estupendo. Porque estamos nunha zona privilexiada. Estupendo, Rubén. Agradezoche bueno. Moito que hayas atendido, vaya, agradecemosche que hayas atendido a nosa chamada. Hombre, y un entón, placer. Pois... Un placer. Volvenos a repetir o día de celebración desa feira grande. Por supuesto, estaremos encantados e muchísimas gracias a vos, ¿eh? Antes de que se celebre, volveremos a chamarte, seguro que dende aquí ou dende Radio San Boi. Sí, o chamaremos, sí. Intentaremos para que nos fales dese evento o vindeiro mes, dixeche, non? Que día? Sí, o día 22 e día 23, coincide un sábado e un domingo. Muy ben, exactamente. Bueno, pois eso, que de momento que o celebredes ben esta fin de semana, que pasedes ben. Exactamente. Pues muchas gracias y muy amables por vosotros aparte, ¿eh? Un placer. Gracias Rubén. Hasta otro momento. Hasta otro momentiño, hasta luego, gracias. ¿Tenemos música para despedir o hay que hablar primero de ese grupo? Vamos a hablar primero de ese grupo. O teléfono, o enderezo, a forma Oval das Mouras, que van a estar convidados especiales nese 11º festival. Seguro que vos sentiredes orgullosos, ¿no? Porque parentes de... ¿O no? Toño, ¿qué? ¿Qué dices tú con este grupo tan joven? Nosotros que ya tenemos una edad menos pueril. Un poco avanzada. Bueno, terá la tía. Bueno, eu son todo un chaval. Vale. Sí, sí. Dinos, nos encantados, obviamente, de participar o sábado na festa do Botillo. Do Botillo. Volve a repetir o teléfono e o enderezo sí. En Facebook, non? Sí, básicamente en Facebook sí. Nos poden atopar poñendo o nome do grupo, o Val das Mouras. O Val das Mouras. O que decíamos antes, as redes sociales, ¿verdad, Laura? Correcto. Sí. Bueno, Laura, moitas gracias por por acompañarnos aquí. Durante dos horeñas estuvemos aquí, ¿sí? Más o menos agradables, ¿no? No sé vos, pero eu, nos divertimos aquí un poquinho, un chisco. Muy con las nuestras cosas, ¿no? Vamos a despedirnos hasta vindiria semana para que todos ustedes vuelvan a sintonizarnos. Eu deseoles pues una semana feiticeira. No sé si esa semana que ven tenemos algún... Bueno, xa falaremos de eso máis adiante. O que quero dicirlles é que pase unha semana feiticeira e que volvan a sintonizarnos no 104.6 da FM a vindeira semana de 6 a 8, que estaremos encantados de que disfruten connosco. Oxe, 18 de xaneiro do 2014, despedímonos hasta a vindeira semana. Por lo menos por la miña parte. Ahora los meus contertulios les dirán. Y yo digo, es como dice Rosalía de Castro, feliz de aquel que sueña, es desgraciado de aquel que vive sin soñar. Quiero decirles una cosa. Para despedirnos vamos a poner a peza de música que nos regaló o Valdas Moura. Si vos parece, ya que nos la regalaron, pues... Hombre, qué mejor que eso. Que despedirnos con él es hasta vindeira semana. Laura, muchas gracias por a tu compañía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hello. Radio Cornellà, 104.6 FM.